Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a esa mujer que me ha hecho tanto mal, pero tanto mal? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal? Yo no entiendo mi querer, quisiera arrancar de mi ser aquella huella que dejó en mí. Yo no quiero sufrir más, no, yo no quiero compasión. Déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición. Jonah!